Dientes, análisis de tejidos para establecer el momento en que se produjo la muerte de la menor. La investigación permanece bajo secreto por orden judicial. La niña recibía sepultura este sábado entre el dolor de los vecinos. La familia de la pequeña, especialmente su madre y su abuela, reciben ayuda psicológica para superar esta muerte tan inesperada como inexplicable. Y un hombre ha fallecido en Gran Canaria, noticia que acabamos de conocer, tras ser apuñalado supuestamente por un familiar que ya está detenido. Ha ocurrido en el municipio de Telde y al parecer el apuñalamiento se ha producido a la puerta del domicilio del fallecido. Fuentes policiales consultadas han comentado que los dos hombres habían mantenido una fuerte discusión, tras lo cual se produjo la agresión mortal. Y el estado de salud del expresidente estadounidense George Bush ha mejorado en las últimas horas, lo que ha permitido trasladarlo desde la unidad de cuidados intensivos a una habitación de planta del Hospital Metodista de Houston, donde se encuentra ingresado desde hace algo más de un mes. Bush, padre de 88 años de edad, fue hospitalizado el 23 de noviembre con una bronquitis y trasladado a la unidad de cuidados intensivos como consecuencia de una complicación en su estado. Vamos con las temperaturas. A esta hora hace frío ya en Andalucía. La madrugada va a ser de nuevo bastante gélida. Tenemos 8 grados en la Carolina, en la provincia de Jaén, 11 grados en Almargen, en la provincia de Málaga y 13 en Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Así llegamos a las 12:03. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Parece cada vez más definido en la sociedad actual el pensamiento, la tendencia e incluso el hecho de que hay un derecho personal adquirido por muchos, lamentablemente, y es el de que todos los demás, por regla general, les deben algo. Es una corriente cada vez más fuerte y egocéntrica que está marcando a toda una generación. Por lo general, el que practica, cree y vive para este modelo de actuación se centra en su propia persona, haciéndose el epicentro en sus distintos círculos de convivencia, desde la familia, pasando por su colegio, el instituto, la universidad, el lugar de trabajo, la sociedad y la nación donde vive. Todos son deudores para este tipo de personas que solo saben exigir, reclamar y luchar por ser constantemente servidos, recompensados y favorecidos ante los demás. Yo tengo una expresión para ellos: amadores de sí mismo. Por regla general son personas ingratas, desnaturalizadas, que desconocen el esfuerzo que otros han realizado para llegar a obtener muchos de los beneficios de los que gozan y son beneficiarios. La reivindicación de sus derechos son el pan de cada día y, como no, los deberes que, como cualquier mortal, tendrían que cumplir, para ellos brillan por su ausencia. El deber del respeto no existe, el deber del compromiso ni se conoce y mucho menos se considera. El deber del civismo, la educación, la generosidad, la disciplina, la colaboración, la provisión, el trabajo y otros muchos más deberes por los que una sociedad funciona, ni lo entienden, ni lo obedecen, ni lo practican. Yo pregunto, con una generación con este tipo de tendencia y comportamiento, ¿qué será de nuestro mundo en las próximas décadas? Alarmista, me puedes llamar. Quizás es lo que pretenda, alarmar, despertar a una realidad cada vez más evidente y hostil en las que las víctimas lo son a más temprana edad y los verdugos también lo son a más temprana edad. La dureza del engaño, el robo descarado, la decepción, los ultrajes, la injusticia en todas sus variantes, el mal ejemplo de los que presiden y van adelante, la falta de valores morales, son algunos de los factores contribuyentes para que nuestro mundo esté enfermo, se hunda. Existe una generación de la que la palabra de Dios da constancia en alguno de sus versos, que es el retrato o imagen actual de lo que hoy estoy hablando y de lo que desgraciadamente se está viviendo a nivel mundial. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero que niegan su poder. A los tales, evita. ¿Eres tú parte de esta generación? ¿O por el contrario, buscas y no hallas una solución para este mundo delirante? Quizás tu deseo de cambiar las cosas hablen de ti como una buena persona, pero las cosas no pueden cambiar si primero no hay un cambio interior en tu propio ser, y esto es por el reconocimiento de un arrepentimiento sincero de tus propias miserias. Después de esto, Jesucristo es el único capaz de realizar este cambio en el interior del hombre. Jesucristo no ha cambiado. Es el único que permanece fiel a sus principios, valores y mandamientos. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-71-6192. Muchas gracias. Dejamos el 2012 al fin. Estamos casi a punto de hacerlo. Sin tiempo para evaluar, reflexionar, pensar, agradecer, en su caso, perdonar. Lo que sí que es realmente cierto es que el mundo no se acabó el 21 y que sí que llegó como cada año el duro invierno, a pesar de que sea bastante más suave que otros. A punto estamos de despedir todo lo que trajo ese 2012 consigo. Espero que este 2013 que estamos a punto de estrenar a poco más de 24 horas sea un año de felicidad, de buenos deseos, de honesta fortuna, de confianza y de paz para el alma con todo lo que ello signifique, que no es poco. Para cada uno de ustedes, sin excepción. Los oyentes de Aracarta en Canal Sur Radio. Que siga la ilusión, con los Reyes ya prácticamente en puertas. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Saludos y muy buenas noches. Nada ha cambiado desde ayer hasta ahora. Dos teléfonos dispuestos. 900-844-643 y 954-46-7057. Dos teléfonos que tienen nuestros oyentes a su disposición para confeccionar este programa, como suele suceder cada fin de semana. Y además, dos accesos vía Internet. En Facebook, búsquennos a la carta en Canal Sur Radio y o bien en Twitter, @-la-carta. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y además tenemos mucho trabajo por delante. Isabel López Gualda precisamente escoge Facebook para ponerse en contacto con nosotros. Nos dice: buenas noches, Juan Antonio y compañía. Hoy me gustaría, si es posible, escuchar a Simone en Procuro Olvidarte. Muchas gracias. Y esta es precisamente esa canción. Así comenzamos. Bienvenidos. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche de nuevo cumpliendo que te necesito. Procuro